errores que me mataron y dejo ver lo que queréis ver. Miento y hablo de mi instinto cuando nadie habla de mí. Solo evito que me juzguen como todos juzgan. Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos. Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos. Muero y veo que me encuentro gritando y cayendo. Todos estamos solos en este puto universo. Escondo errores que me mataron y dejo ver lo que queréis ver. Miento y hablo de mi instinto cuando nadie habla de mí. Y solo evito que me juzguen como todos juzgan. Me siento, observo y alimento a mi cerebro de estúpidos momentos. Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos. Muero y veo que me encuentro gritando y cayendo. Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos. Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos.